¿Saben cómo se llaman las personas que piensan los comerciales de televisión en una agencia? Creativos. ¿No es extraño? Digo, ¿no es extraño tener como profesión semejante adjetivo? Soy creativo. ¿Qué tal si primero me contás un par de ideas y después te digo yo si sos o no sos creativo? ¿Y si un día no se me ocurre nada? ¿Ese día de qué trabajé? ¿De pensativo? Soy creativo. ¿No es muy soberbio? Imaginen si todo el mundo siguiese el mismo ejemplo. Decime, chica, ¿qué te dedicas? ¿Yo? Soy genial. ¿Verdad? Sí, o sea, antes era perfecto, pero ahora... Y soy genial. En realidad se gana lo mismo, pero... Bueno, es un poquito más relajado, ¿sí? Los creativos son increíbles. Ahora, supongamos que al creativo se le ocurre un comercial. Al cliente le gusta y se filma. ¿Qué tenemos? Una película. Ustedes pensaban que era un comercial, pero no. Ellos prefieren no llamarlo comercial, ellos prefieren llamarlo película. 30 segundos, dos tomas, una película. Ben-Hur, 170 minutos, 700 tomas, una película. Hay algo raro ahí. Soy creativo, hago películas. Qué lástima que Spielberg no se enteró, ¿no? Digo, el pobre sigue tardando 3 años en hacer esa de dinosaurios. Una película. 8 pesos por una de Scorsese. ¿Cuánto por ver una de mercado? A ver. Lo mismo pasa con los avisos. ¿Saben cómo se llama cuando alguien hace un dibujo para que salga en un aviso? Un arte. Un arte. Che, Miguel Ángel, claro, deja de pintar la Capilla Sixtina. Acá la gente dice que el arte es cualquier otra cosa. Picasso, vení. No, no te vuelvas loco con ese florero. O sea, vení para acá, es mucho más fácil, papá. Las agencias de publicidad están llenas de contradicciones. Ejemplo, los creativos trabajan durante la mayor parte de su carrera pensando avisos y películas. De repente, algunos empiezan a hacerlo realmente bien. Ganan premios, se hacen conocidos. Entonces a alguna mente brillante se le ocurre nombrarlo director creativo. ¿Cuál es el razonamiento? Che, este tipo piensa muy buenos comerciales, ¿eh? Que se ponga a tener reuniones y que deje de hacerlos. Señor albañil, usted hace tan bien las mezclas que de ahora en más va a trabajar de carpintero. Señor repostero, usted hace tan buenas tortas que de ahora en más va a atender la parrilla. Yo tengo una propuesta. Si los que van a pensar comerciales van a la escuela de creativos, que los directores creativos vayan a la universidad de jefes. Cuando salimos de algún banco o de algún ministerio, solemos quejarnos diciendo, me trataron como a un número. Mi pregunta es, si no nos gusta eso, ¿por qué en las agencias de publicidad a nuestros clientes les decimos cuentas? ¿No es contradictorio? Digo, un creativo inventa el término atención personalizada. Y después va a vendérselo a la cuenta. Aunque, si uno trata mal a sus clientes, tiene cierta lógica. Es decir, si un cliente es un número, muchos clientes de una misma empresa son una cuenta. El otro día un amigo publicitario me pregunta, ¿qué es el chicano? Es un dialecto que se habla en el sur de los Estados Unidos, le digo. Una deformación del castellano que se mezcla con el inglés. ¡Qué horror! Me dice, ¿no? O sea, el tipo... Sí, seguiría charlando el tema, pero me tengo que ir. Tengo una reunión de briefing. No sé por qué los publicitarios hablan tan mal. ¿No se supone que son comunicadores? ¿En qué se comunican? Me olvidé, esto es importante. A lo mejor dominan tanto el castellano que ya se cansaron. Quieren algo más. Primera edición es muy fácil de decir. ¿Qué tal si le decimos offline? Edición final... Es demasiado simple, o sea, aburre. ¿Qué les parece si le decimos online? Pero vamos a ser justos con el resto de los publicitarios y vamos a decir que los reyes de este idioma son los hombres y las mujeres del departamento de cuentas. ¿Cómo hablan esos muchachos? El otro día invité a comer a uno a mi casa y me dijo que llegó tarde porque agarró la rush hour. ¿Alguien sabe qué es la rush hour? ¿Corre como Libertador o como Salguero? No, digo, porque yo siempre agarro la Lugones y llego fenómeno. ¿Quieren trabajar en cuentas? Nunca olviden esto. El comercial necesita un insight, a este aviso le falta branding, hay que acordar el fee, y no sé si llegamos con el timer. Pero vamos a decir algo a favor del departamento de cuentas. Ellos tienen la mayor cantidad de mujeres por metro cuadrado, indudable. ¿Qué bien le hace esto a las agencias de publicidad? Uno entra a trabajar a una agencia y no puede creer lo que ve. Cantidad de chicas increíbles caminando por los pasillos, subiendo y bajando escaleras. Quiero morir en esta agencia. Pero después va descubriendo que te engañaron con la cantidad. Porque es así, mira. Uno ve cantidad y se distrae. No puede analizar punto por punto. Pero entonces pasa algo. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo. Y la que era linda ya no es tan linda. La que era simpática en realidad era tonta. Y la única que realmente está buena te trae una orden a las 7 de la tarde del viernes al grito de llamame al móvil que me estoy yendo a la costa con mi novio. Las chicas de cuentas. ¿Alguien sabe lo que anotan en las reuniones? El cliente pregunta dónde queda el baño y ellas anotan. El proveedor estornuda y ellas anotan. Sí, quiero trabajar en cuentas. No tengo mucha experiencia, pero antes era esa señora que anotaba todo lo que pasaba en los juicios. Ok, estás contratada. Otra particularidad del agente de cuentas es esa capacidad de abstracción que tienen para no ver la idea de un comercial. Perdón, de una película. Un creativo presenta una idea filmada, ellos la miran con mucha atención, y cuando terminan de verla, el primer comentario siempre es algo así como... ¿Cuánto decís que dura esto? Sí, está bien, o no, bueno, después vemos ya. ¿Serán así en el resto de su vida? Mi amor, ¿te divertiste en la fiesta? ¿Cuántos invitados decís que había? Otro lugar interesante dentro de una agencia es el departamento de producción. De verdad, yo creo que son tipos muy inteligentes. Para empezar, convencieron a todo el mundo de que existiendo empresas que se llaman productoras, una agencia necesita un departamento de producción. Bueno, no seamos tan malos, che. Los tipos al final de cuentas trabajan. Por ejemplo, cuando alguien necesita usar una banda de Julio Iglesias, ¿quién se encarga de decir no se puede? Ojo que tampoco son todos así. También está el bien predispuesto. El tipo que te dice, le dejé dos mensajes a Julio, estamos esperando que nos conteste. El comercial tiene que salir mañana, pero bueno, eso no importa. Después lo hacemos. Las agencias de publicidad son increíbles. El departamento de cuentas con su gente elegante, el departamento creativo con su estilo moderno. ¿Pero saben cuál es el mejor lugar de la agencia? El departamento de medios. No se rían. ¿Vieron la cantidad de regalos que reciben en ese departamento? Es increíble. Viajes, estadía, ropa. Yo tengo un amigo en el departamento de medios que no compra una remera desde el 84. Y eso no es nada. ¿Vieron lo que son sus eventos? ¡Hey, Diego, tengo una fiesta increíble este fin de semana, es un weekend total, no sé, ¿me acompañás? ¿Sortean una 4x4? ¿Ah, no? No, entonces disculpame, viste, no me interesa. Otra cosa increíble del hombre de medios es que para el evento que sea, ellos siempre tienen una entrada. ¡Ay, Diego, juega la selección en la final de la Copa del Mundo! ¿Qué importa? Yo trabajo en el departamento de medios. Pero quedan 50 populares, la boletería revienta, ¿cómo vamos a hacer para entrar? ¿Boletería? ¿Qué es una boletería? Digo, ¿las entradas no vienen sobres, cambió? El departamento de medio, ¿verdad? Bueno, voy a decirles algo sobre estos muchachos. Los hombres de medio parecen gente amable, simpática, pero en el fondo son personas complicadas y retorcidas. ¿De verdad? Uno sale a la calle y ve, ¿qué ve? Gente. Ellos no ven gente. Ellos ven target. Y si uno quiere quedarle simpático y le dice, ¿sabes cuánto target que tenés ahí? Eso no es target, eso es un segmento de mercado. Además de las siglas que usan, ¿viste? O sea, PBR, CPR, CPM. ¿Realmente quieren decir algo o lo hacen solo para desconcertarnos? Y claro, esa necesidad de medir todo casi enfermiza que tienen, ¿no? Ellos saben, por ejemplo, cuántas veces al día una persona pasa frente al mismo cartel. Cuántas veces verá nuestro comercial en la tele, cuántas veces oirá la misma frase en la radio. Porque, por supuesto, saben qué radio escucha nuestro target, qué programa de TV prefiere y qué camino usa para ir y venir al trabajo. ¿Esto es normal? ¿Qué opinan los psicólogos? Lo bueno de ser un hombre de medios es que si uno no encuentra trabajo en una agencia, te puedes presentar con el currículum en la CIA. Ok. Todos los puestos de una agencia pueden tener sus cosas buenas, pero sin duda, el número uno es siempre el presidente. Nadie sabe demasiado sobre el presidente de su compañía. Así que yo voy a contarles algunas cosas. Básicamente, un presidente de agencia es un tipo que se pasa todo el día saludando a personas sin tener la menor idea de quiénes son. Queda mal ser presidente y no conocer el nombre de mis empleados, de todos mis proveedores y el de todos mis clientes. Alternativa A. Me compro un curso de supermemoria en Ilven. Alternativa B. Por supuesto, la que todos eligen. Resuelvo el tema con un abanico de frases del estilo... ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andas, loco? Gracias, linda. A este tipo de los pelos parados yo lo tengo. ¿Será un director creativo o un cadete de moto? ¿Qué haces, loco? De todos modos, existe una frase que sin dudas es la frase más repetida por los presidentes de todas las agencias. Llámame y comemos. De verdad. Fíjense cuando se encuentran con sus amigos en los cócteles. Llámame y comemos. Sí, llámame y comemos. Jamás se llaman y jamás comen. Parece que simplemente les gusta repetirla. Ya sé, es algo así como un lema. En serio. A esta altura, la frase debe estar en el escudo de alguna escuela de negocios. Llamamos et comemos. De todos modos, existe una ley extraña a tener en cuenta en estos casos. Las posibilidades de que un presidente de agencia te diga llamame es inversamente proporcional a tus posibilidades de ser atendido. ¿Dije que el puesto de presidente es el mejor en una agencia? Mentí. Mejor que ser presidente es ser cliente. Digo cualquier cosa, la agencia sonríe. Parece un buen trabajo. Básicamente podríamos definir a los clientes del mundo en solo dos frases. Quiero el comercial de Nike. Tengo el brief de Rabana. No vamos a decir que los presupuestos publicitarios que manejan grandes empresas multinacionales suelen ser también parecidos a los de Rabana. Los presupuestos de Rabana suelen ser bastante mejores. Ahora, sí es cierto que la mayoría de los clientes sienten una gran vocación por la búsqueda de ideas. Las buscan para matarlas. Al cliente le gustó Titanic, pero pidió que el barco no se hunda. Terminator estaría aprobada. Nada más habría que sacarle las escenas de violencia. Pero es muy feo decir que hay una persona que mata las ideas. Más bien yo diría que se trata de una conspiración. Cadetes, asistentes, ejecutivos, brand managers, todos tienen algo que opinar. ¡Ey, señor! Sí, usted, sí, el que sirve café. Tal vez le interese ver 30 o 40 veces nuestro comercial para encontrarle algún defecto. Las presentaciones son perfectas si uno es un ejecutivo que quiere lucirse. Ustedes entienden. Tal vez si hago alguna pregunta bien inteligente, mi jefe me tenga en cuenta para algún ascenso. ¿Por qué fondo rojo? ¿Rojo no da comunismo? Es un comercial de Coca-Cola, señor. Yo no sé lo que le pasa a esa gente, esa forma que tiene de analizar las cosas. Yo vi a Popeye toda mi vida y jamás me pregunté por qué Brutus no come espinaca, por ejemplo.